principio y el fin. Así me siento yo. El poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. Piensa en las cosas que te hacen sentir. Hola amigos autónomos, aquí en la sede central de UCT Aragón, y ahora, 27 de julio de 2017, nace un nuevo podcast dedicado a todos los autónomos y emprendedores. Nace Autónomos Podcast. Nuestro objetivo va a ser divulgar sobre todos los aspectos de interés relacionados con el día a día de un autónomo. Sin dejar de lado el carácter ameno de cada cita, procuraremos poner al día a todo aquel que un día decidió pasarse al lado oscuro del emprendimiento. Es decir, tú. Sí, tú. Ya no te sentirás solo. Aquí estamos para acompañarte. Abre las puertas de la percepción. Usa el poder de tu imaginación. Como mínimo, nuestra cita será bimestral, y una cosa es segura: tú y yo nos vamos a poner al día. Piensa en las cosas que te hacen sentir. Cada segundo vivir es capaz. Este momento y la gente al pasar. Sientes por dentro que todo se va. A lo largo de los próximos programas tendremos la ocasión de hablar de todo aquello que nos afecta. Ventas, relaciones comerciales, promoción, cuentas, marketing online, legalidad, mercados. Pero hoy, para empezar, nos lanzaremos con un asunto de rabiosa actualidad y todavía bastante desconocido: las criptomonedas. Queremos que este podcast sea un canal abierto de comunicación con todos vosotros. Mándanos dudas, sugerencias, preguntas, lo que sea, a la dirección de correo electrónico autonomospodcast@gmail.com. Os recordamos que podéis descargar Autónomos Podcast desde cualquier ordenador o dispositivo móvil gracias a la plataforma iVoox. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y ya, sin más dilación, me dispongo a presentar a mis compañeros de mesa redonda. Todo un lujo contar con expertos de semejante talla. Me acompaña Álvaro Bajén, abogado y secretario de organización de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Aragón, UCT Aragón. ¿Qué tal, Álvaro? Todo muy bien. Es un poco explicar los motivos de este podcast, que va a ser muy interesante. Muy bien. También me acompaña Francisco Rojas, tecnólogo e ingeniero industrial, 20 años en el Instituto Tecnológico de Aragón, y experto en economía del bien común. ¿Qué tal, Paco? Hola, buenas tardes, buenos días. No sé cuándo transmitirá, pero encantado de estar aquí. Todas las nuevas iniciativas me gustan. Los podcasts lo que tienen es eso, que lo puedes escuchar por la mañana, al mediodía, por la tarde, cuando sea. También me acompaña Yolanda Sancho, economista. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí más que nada para aprender. Luego ya aportaré en la medida que sea posible, pero básicamente vengo aquí a escuchar a estos expertos que vienen, maravillosos. Muy bien. También me acompaña Mariano Espallargas, empresario. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Aprendiendo aquí con el tema de blockchain. Creo que todos vamos a aprender todos bastante, eso espero. Y también tenemos en la mesa a Miguel Romanos, director de proyectos de Cetric Agency. Hola, buenas tardes. Intentaremos aportar lo posible y aprender entre todos lo máximo. Muy bien, pues presentada la mesa, ya solo queda pasar a la primera sección, que va a ser la sección de actualidad. Thank you. recibo medio de electricidad ha caído un 0,74% este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que corta así la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes. Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento de la factura de la luz es de un 6,5%, algo más de 4 euros sobre los 62,48 euros que supuso el recibo hace un año. La deuda de las familias subió en junio en 7.886 millones respecto al mes anterior, un incremento de 1,06% hasta los 714.670 millones de euros, aunque sigue en sus niveles más bajos desde 2006, según datos del Banco de España. La deuda de los hogares españoles ha ido bajando hasta situarse en niveles previos a la crisis, debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos. La moratoria para nuevas licencias de alquiler turístico entra en vigor este martes en Baleares tras haber sido aprobada por el Pleno del Parlament el pasado 18 de julio. La regulación aborda la comercialización de estancias turísticas en viviendas y un techo real de plazas turísticas. Con la modificación de la ley, dice el Govern, se ha buscado una solución equilibrada que garantiza el derecho de acceso a la vivienda para los residentes de Baleares, la protección del medio ambiente y la convivencia entre residentes y turistas. La compañía tecnológica Apple anuncia resultados con unas ganancias en el tercer trimestre de 8.717 millones de dólares, casi un 12% más que lo anotado en el mismo periodo del año anterior. La firma radicada en Cupertino, California, generó un beneficio neto por acción de 1,67 dólares. Buena parte de los ingresos procedieron de la venta de teléfonos iPhone, que con 41 millones de unidades despachadas entre mayo y junio, aportó 24.846 millones de dólares a esa partida. Trabajamos todo lo que es la cadena de bloques Bitcoin surge de la crisis económica y fundamentalmente del 2008, en el que se resuelve esa crisis económica en lo que nosotros llamamos el cambio o la trampa que se hace en el marcador electrónico de las grandes monedas. ¿Por qué se hace la trampa de las grandes monedas? Porque en el momento en el que la Reserva Federal y los bancos centrales, a través de la técnica del quantitative easing, emiten moneda, lo que están haciendo es falsificar la moneda oficial, que es lo que nosotros llamamos moneda fiduciaria. Esa falsificación lo que ha hecho es que pocos, aquellos que no pueden caer, aquellos grandes bancos o entidades financieras que no pueden desaparecer, como puede ser las que ahora están apoderándose de España, impiden que otras entidades financieras accedan a esa financiación. Estamos con lo que nosotros llamamos una sociedad medieval financiera. A raíz de esa sociedad medieval financiera, siento ser tan agresivo, aparece lo que se llama las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin, no solamente por eso, por otra razón. Sabéis perfectamente que en las economías mundiales un barril de petróleo se puede vender 10.000 veces, el mismo barril de petróleo. Pues miren ustedes, en blockchain cuando se hace una operación no puede hacerse dos operaciones. La operación se hace y va a quedar reflejada toda la vida de manera permanente. Por lo tanto, surge desde la no oficialidad, desde las monedas no financieras, unas monedas que llaman criptodivisas a través de unas plataformas que son las plataformas blockchain, que es una manera de trabajar descentralizada, distribuida y que hoy esperemos que vayamos aclarando esos conceptos. Por lo tanto, de neta actualidad. Y luego otro elemento que es aparte del Bitcoin, que nace en esas épocas, que me corrijan aquí los contertulios o los que estén aquí explicando ese tema, surge otra recientemente hace dos o tres años a través de Vitalik Buterin, que es el Ethereum, que es, digamos, lo que es la criptodivisa Bitcoin, que permite transacciones internacionales de manera rápida y sin ningún problema, sin ningún problema de seguridad, se va a aplicar no solo a las criptodivisas, se va a aplicar a plataformas de todo tipo. Ethereum se convierte, por lo tanto, en una referencia importante para nuevas plataformas y un rediseño de la actividad económica a través de ese modelo de Ethereum, de los tokens y de toda esa realidad. Y por último, la tercera realidad que está surgiendo además en un proyecto que se llama Proyecto Aragón, que es el programa, los programas IOTA, que es desaparecen los mineros, luego hablaremos de qué son los mineros, desaparecen los mineros y se interconectan las máquinas, se interconectan los ordenadores a través del programa IOTA. Por lo tanto, el software IOTA también es un tema de rabiosa actualidad frente a la moneda fiduciaria, que en este momento está totalmente descompensada, ya he dicho, por las dos razones, por quantitative easing, por la emisión de moneda y falsificación de alguna manera del marcador electrónico del dinero, ponen más dinero que el real existente, por eso se llama moneda fiduciaria, y por otro lado el mercado de derivados, que hacen vender un barril de petróleo 10.000 veces. Al final, en los mercados de derivados hay muchísimo más dinero que en el mercado oficial o en el mercado de producción, de la producción, digamos, capitalista. El capitalismo como tal desaparece y aparece un capitalismo medieval que no tiene mucho sentido. Muy bien, pues sirva esto de introducción, Álvaro. Y si te parece bien, ya que has lanzado el sumario del programa, vamos a empezar a hablar de lo que has mencionado, la cadena de bloques, que está relacionada con los bitcoins. Los bitcoins son la moneda más conocida por la gente, aunque hay muchas otras. Pero si os parece bien, vamos a empezar con esta moneda. Hacemos una introducción rapidísima y luego ya empieza el debate, pero rapidísima. El primer elemento que hay que tener claro es tener un monedero. Le llaman wallet, o cada uno que lo pronuncie como quiera, es tener un monedero. Hay muchos tipos de monederos, pero se recomienda que sean monederos que estén en blockchain, que estén en una situación de protección. En cualquier caso, el monedero es el elemento inicial en el que tú vas a poder comprar Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda. ¿Y el monedero, que es de piel o...? El monedero es virtual, que tú lo puedes poner en un anillo, lo puedes poner en el móvil, te lo puedes tatuar. Es decir, es un software digital que tú puedes introducirlo en cualquier elemento. Y todo el mundo va a tener que tener un monedero de esas características, porque a raíz de ese monedero tú vas a tener que tener una clave de acceso al monedero que será tuya, personal e intransferible. Y es lo que tienes que proteger. Por lo tanto, la primera cosa que hay que hacer, y algunos que están aquí ya lo han hecho, es tener un monedero para poder acceder a la criptomoneda. Y ahí aparece una de las batallas de Bitcoin, que era la criptoconversión, que tú puedes pasar la moneda fiduciaria, dólar, euro y cualquier moneda, a una moneda de una criptomoneda, a través de un mecanismo que ahora explicaremos. Por lo tanto, tú puedes convertir tu moneda fiduciaria en una moneda criptodivisa, como es Bitcoin, hay otras, y tú también puedes, al revés, convertir un Bitcoin en moneda fiduciaria, en euros y en dólares. Por lo tanto, el Bitcoin es el primer inicio, pero la primera cuestión que tenemos que tener claro es el wallet, el monedero. A partir de ahí, se van a hacer una serie de transacciones que tú puedes realizar. Pues, por ejemplo, estoy en España y quiero convertir mi dinero en Bitcoin, del Bitcoin en la moneda de Angola, que no sé cuál es la moneda de Angola. Haces una transacción. ¿Cómo se hacen esas transacciones? Hay dos caminos. En el primero pides una transacción a lo que ellos llaman, yo lo llamo así, que se llama la piscina. En la piscina tú pides una transacción monetaria y en esa piscina pescan los mineros. Y esos mineros que están pescando en la piscina, si tú pones lo que llaman un fee, una cuota, en Ethereum no había cuota y ese fue un problema, en Bitcoin hay cuota, pones una cuota o un pequeño gas, que es la pequeña comisión de los mineros. Si a ellos les interesa, te van a hacer esa criptoconversión. Dinos quiénes son los mineros. Los mineros son aquellos que tienen programas informáticos muy desarrollados y software muy desarrollados que pueden entrar en toda la cadena de bloques de Bitcoin que ahora explicaremos. Por lo tanto, bueno, yo lo explico de una manera, pero entonces los que están pescando en la piscina y están trabajando son mineros, que a través de, también pueden denominarse desarrolladores, pero están trabajando en esas transacciones que tú puedes hacer de todo tipo. Pero Bitcoin es fundamentalmente transacciones económicas. Entonces tú pones en la piscina ese dinero, si no te cogen esa operación, te la devuelven. Pero ocurre que, aparte de esa piscina donde están los mineros, han ido surgiendo lo que se llaman los exchange, o lo que serían los bancos de las criptomonedas. No digas, Álvaro, que hay bancos, porque nos estamos quitando a los bancos de intermediarios y ahora vuelve a haber bancos. Bueno, se llaman exchange. Entonces, hay exchange chinos, hay exchange japoneses, hay exchange rusos, hay exchange americanos, hay exchange australianos. Es decir, ellos manejan unos usuarios muy importantes. Y esos usuarios muy importantes, los exchange que trabajan, por lo tanto, en la transformación de esas criptomonedas, tú puedes cambiar, por lo tanto, un Bitcoin por un Ethereum por un Bitcoin, o un Bitcoin por un euro, y del euro al dólar, etcétera. O sea, del Bitcoin al dólar, puedes hacer esa transformación en exchange, que son ya gente más desarrollada y mucho más preparada que los mineros. Todos ellos, mineros y exchange, forman la comunidad. Y esto es muy importante, porque estos exchange y estos mineros van poco a poco haciendo transacciones cada vez más importantes, y esas transacciones se van convirtiendo en bloques de transacciones. Y esos bloques, unidos unos de otros, son lo que se llama la cadena de bloques. ¿Hasta ahí de acuerdo? Está quedando muy confuso. Es un tema muy abstracto porque tiene muchos conceptos y yo creo que no se entienden. A mí me gustaría que ahora, nos explicarais... Ahora se puede intervenir porque luego entraremos en más cosas, si queréis. Claro, por ejemplo, los mineros. O sea, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? No hay patrón oro, no hay bancos ni una reserva federal que genere el dinero. ¿Aquí quién genera el dinero? ¿Quién me lo puede explicar esto? ¿Quién es el que crea el dinero, el Bitcoin? Yo me sentí atraído por el mundo del Bitcoin y los blockchain. Primero porque me parecía, como experimento sociológico, realmente impresionante. Es decir, pensad que no se sabe aún la identidad del que empezó con la cadena del blockchain. Sí, es un nombre falso, ¿verdad? No sé cómo se autollama esta persona. Digamos que estaba... No se conoce. No se conoce. Estaban en un mundo, digamos en un foro donde había gente que trabajaba con criptografía, eran expertos criptográficos, y alguien planteó lo que se llama un white paper, es decir, un documento inicial donde explicaba su idea, como la forma más científica. Exponía cómo se podía desarrollar un sistema que fuera descentralizado y que en el propio diseño incluía muchos de los elementos que permiten, pues que ahora estamos hablando, 7-8 años después, de un sistema que está vivo y que tiene pues una valoración en el mercado importante. Y no sabemos quién lo inventó. Él planteó el documento y además liberó dos software, que es lo que estaba diciendo. Un monedero y también liberó un primer programa minero. Al final estamos hablando de criptografía. Los mineros lo que hacen son buscan números primos muy gordos que resuelven un problema y que además en el momento que lo encuentran se les retribuye con una cantidad de bitcoins. ¿Y por qué se retribuye con dinero eso? Porque realmente están gastando bastante energía a la hora de hacer esos cálculos. Los cálculos son muy complicados. Están encriptando la relación, ¿no? Después, cuando encuentran el blockchain, se mete en la cadena y ahí meten todas las transacciones que han pescado ahí. Y de alguna forma, para que ese número que han encontrado, ese número premio gordo que han encontrado ellos y no otros, sea válido, lo mandan al resto de los nodos. Es una red como si fuera internet, que están interconectados. Y los demás, una vez que ha resuelto ese problema, que es complejo, es muy fácil comprobar si es verdad o no. En el momento que se ha comprobado, muchos miles de nodos a la vez dicen que ese es el siguiente bloque, con lo cual todas las transacciones que ha metido este señor que ha encontrado quedan ratificadas y se meten en la cadena y está validada por todos los demás. Digamos que es la cadena de blockchain hasta ahora no se ha hackeado, ¿vale? Todos los problemas que ha habido hasta ahora han sido en todo el software alrededor de la cadena de bloques. En los exchange, porque cuando tú tienes que hacer un intercambio de moneda, tienes que soltar de tu moneda, de tu monedero, se lo tienes que prestar al que te lo va a cambiar, y en algún momento cuando empezaron a prestarlos los dejaban allí puestos en vez de tenerlos en el monedero, y entonces alguien se los ventilaba. Eso fueron las primeras veces. Sí, el dinero lo que tienes que tener es en el wallet, en el monedero, pero no en el chance, el intercambiador. No lo puedes dejar ahí. Entonces, bueno, digamos que eso es un poco el planteamiento más interesante. Es un diseño que hizo alguien que no sabemos quién es y estaba tan bien hecho que de forma autónoma y descentralizada está soportado por miles de, ahora cada vez menos, y hablaremos de por qué es cada vez menos, miles de nodos que están proporcionando una capacidad de cálculo porque les interesa, porque en el propio diseño del sistema está metido la propia remuneración. Es la forma de crear nueva moneda, ¿no? O sea, nuevas monedas, si sí. No siempre estarían las mismas. Se llama mineros porque es como si encontraras oro. El oro per se tiene un valor, o sea, nadie se lo plantea, aunque uno no es experto, va un experto y dice, sí, esto es oro, este tantos quilates. Entonces tú si tienes una mina en tu casa, pues entonces puedes convertir ese oro. Ese oro se supone que es finito. Es decir, pero yo quería introducir un elemento en el blockchain, que es que si por ejemplo hay 20 personas o 13 que estamos aquí y hacemos una transacción y estamos en el blockchain, esa transacción los 12 restantes la van a adverar, van a decir que están de acuerdo. Y una vez que están de acuerdo, esa transacción se hace y ya queda para toda la vida. No se pueden hacer de la misma transacción miles de transacciones, como hace el mercado de derivados. Un barril de petróleo se vende 10.000 veces y entonces ya no sabemos el precio es falso. Entonces, como los derivados, los paquetes hipotecarios, etcétera, etcétera. Entonces, en el blockchain está totalmente controlado y eso es una contabilidad distribuida. El blockchain lo que promete es ser un sistema rápido, fiable y lo más seguro que tenemos hoy en día para realizar la transacción económica o incluso ya más allá de la económica entre dos puntos intermediarios, ¿no? Según la literatura del efecto, dice que el blockchain es y va a ser, digamos, lo que fue Internet para los social media, la revolución que supuso Internet para los medios de comunicación. El blockchain para el ámbito financiero, digamos, que es como la segunda versión mejorada de todas aquellas cosas que hemos inventado dentro del sistema financiero. Entonces, con eso nos planteamos en un escenario a la hora de hacer negocios totalmente y absolutamente diferente. Al igual que hemos visto que pequeñas empresas y pequeñas startups están digamos, revolucionando cualquier sector donde entran con una manera distinta de hacer las cosas, eso en la manera de hacer las cosas, tenemos la segunda parte, que es esas pequeñas empresas siguen necesitando de dinero para poder funcionar, ¿no? Y ese dinero pasa por un sistema financiero tradicional. Bueno, si juntamos que todo el desarrollo del blockchain y ese nuevo mundo financiero que se mueve ahí dentro, lo juntamos con la nueva manera de interpretar el mundo de la startup, encontramos un mundo absolutamente disruptivo y diferente. Entonces, disruptivo. Y el interés a mí que me mueve particularmente es ver cómo toda la transformación del entorno financiero va a confluir con una nueva manera de mirar el mundo a través de la tecnología, ¿no? Os quería preguntar una cosa, y la visión para mucha gente de esto es algo como oculto, que no se sabe de dónde sale, de dónde va, no están los gobiernos de por medio, no está la banca, pero en realidad es un método, aparte de muy social, es un método muy transparente, ¿no? Tengo entendido que está basado en software libre incluso, o sea, el código de todo cómo se utiliza es abierto, o sea, puedes ver cómo funciona, ¿no? Por dentro. De hecho, es en sí mismo disruptivo para el capitalismo porque es capital. O sea, el código que está liberado y que la gente coge, transforma y desarrolla, digamos, tiene muy buena calidad como código. O sea, estábamos hablando que surgió de un foro de los mejores programadores y estábamos hablando de que había gente hacker, había gente muy potente. Eso, llevado al mercado tradicional, costaría miles de millones de dólares. Y en cambio ahora cualquiera puede llegar a coger ese software, porque está publicado, y desarrollar una implementación distinta, que es lo que está pasando. Por eso en estos momentos grupos de 7-8 personas en diferentes partes del mundo son capaces de desarrollar todo un sistema paralelo o que se monta sobre los sistemas anteriores que estamos hablando. Entonces empieza a haber unos ecosistemas muy potentes, con muy pocas personas, pero con mucha capacidad de poder desarrollar proyectos que desde el minuto cero son internacionales. Cuando hablabais por qué machaca el sistema financiero, en el 2000, a finales del 2015, 40 profesores de diferentes universidades inglesas dijeron esto es lo que nos, realmente nos estamos jugando el país, el gobierno inglés. La City puede caer si esta tecnología plantea. Hicieron un paper muy interesante donde ponía los primeros ejemplos de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque rompe con toda la centralización. Si tú tienes un dinero en una cuenta corriente y necesitas un banco con su confianza que te dice que tú tienes ese dinero ahí. Necesitas toda la estructura del banco, necesitas toda la infraestructura informática que te dice que ese dinero es tuyo y que haces la transacción. El Bitcoin desde el minuto cero no hay papel. Y no hay un sitio centralizado. Pero hay una cuestión que es importante del Bitcoin. El Bitcoin no se hincha. Son 21 millones de Bitcoins. Y el dinero fiduciario se hincha. Es decir, he dicho que son trampas al marcador electrónico. Si yo tengo 10.000 millones de dólares y ahora saco 20.000 millones de dólares en trampas al marcador electrónico, ¿cuánto vale el dinero fiduciario? Hay una inseguridad tremenda porque se hincha. Y al hincharse es inflacionario. El Bitcoin puede tener más valor porque todos los están utilizando. De hecho, estará en más de $2.000 el valor de un Bitcoin actualmente. Exactamente, cuando estaba 2.191. Pero ¿sabéis cuánto vale el Bitcoin en este momento? 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares sin gasto, o sea, netos, totalmente netos. Eso es lo que vale el Bitcoin en este momento. Ya es un elemento muy importante de la economía. Es una empresa muy importante, la empresa Bitcoin. Y sobre todo, no es dinero fiduciario. O sea, es que claro, todo el mundo dice, aquí cambiamos el dinero. ¿Quiénes pueden entrar a recibir dinero a tipo cero en un dinero fiduciario de la Reserva Federal y de los bancos centrales totalmente inventado? ¿Quién accede a eso? Porque desde luego, y lo vamos a decir hoy, el Banco Popular no. ¿Queda claro? Y ese límite que comentas tú, que tiene un tope, se hace para que no pueda haber inflación, pero va creciendo sobre la marcha. Solo hay 21 millones de Bitcoin. Ya no hay más. No crece. Siempre es ese tope. Y no hay más. Esa es la clave. Aún no hay 21 millones. No están minados todos, ni creo que se lleguen a minar todos. Eso es. Lo que está en el propio del algoritmo de diseño inicial está limitado en el número final que va a haber. Pero fijaros una cosa. El 21 millones de bitcoins es cierto. Pero ¿sabéis cuántas unidades pequeñas de cada bitcoin se pueden sacar? Infinitas. No, infinitas es un número muy gordo, pero no es infinito. Entonces, lo potente es que tú sí que puedes tener, que realmente pueda llegar a tener un gran valor. Estamos hablando de $2.000 un bitcoin, pero si tú tienes 10 elevado a 15 satoshis, unidades más pequeñas de bitcoin, tú puedes llegar a plantearte que un bitcoin pueda tener muchos ceros. Yo empecé a mirar el bitcoin cuando estaba a $12. Y me pareció curioso lo que yo decía. Podrías haber invertido ya el juego. Pero, no, pero es una cuestión de filosofía. Es decir, yo no creo en el capitalismo. O sea, acumular, a ver, entendedme, acumular dinero para que luego tengan más dinero va en contra de mi filosofía vital. O sea, especular va en contra. Y en ese momento me parecía que era una tecnología muy interesante para seguir por lo que tenía de organización social alrededor. Como experimento de software libre, en el que no había una gran empresa por detrás ni un gran gobierno que le diera soporte, y cómo estaba evolucionando en el mercado. Claro, ahora está subiendo a $2.500 y te pueden decir, ¿por qué no invertiste en ese momento donde estaba? Y si os dijera que dentro de 2 años puede valer 5.000 o 100.000. Es lo que están diciendo, ¿eh? ¿Por qué ya a vosotros que estáis en una charla que están diciendo que es a 2.000 no os planteáis el subir a 150.000? Porque en realidad no hay ninguna ley por debajo, estamos en un terreno inhóspito, ¿eh? Es decir, no se sabe cuáles son las reglas ni cuáles son los planteamientos, no se sabe cuál es la participación del gobierno chino aquí, que puede ser interesante a la hora de plantear cuántos de los bitcoins están yendo para allí. Los bitcoins, como curiosidad, si tú pierdes la cadena criptográfica, el código que hace a tu wallet, los pierdes y se pierden, nadie va a poder acceder a ese bitcoin. Entonces, si tú pierdes el código ese de acceso... Sí, pierdes los dineros, sí, pierdes el Bitcoin. Necesitas el wallet controlado... Entonces hay que empezar a buscar wallets perdidos. No, pero tienes una clave de 256 que es muy complicada de romper, o sea, tienes tu clave y no la pierdas. O tatuártela. mejor. Eso dicho, que te puedes ir tatuado. Sí, hay gente que hizo las propias monedas al principio, era muy curioso, como si fuera un boleto de la ONCE con el rasca, pues allí tenías la clave, se rascaba y entonces, pero ellos vendían físicamente el Bitcoin con la clave para poderlo sacar. Lo que hay que añadir es que a raíz del Bitcoin, que estamos hablando de 8 o 9 años, no mucho más, han ido alrededor del Bitcoin, han ido saliendo como orejas tras orejas, y esos son los coin, las distintas criptomonedas. Y criptomonedas hay muchas, no solo ya es Bitcoin, hay muchísimas criptomonedas. Y son los coin, y que aquí tenemos que anunciar que Goldman Sachs, ni más ni menos que Goldman Sachs, ha patentado un coin que se ha publicado recientemente, fue del 14, incluso en el 2012 ya estaba, pero recientemente lo han publicado, un coin de Goldman Sachs para legalizar esa criptomoneda. ¿Qué es lo que intenta Goldman Sachs? Pues perdón, porque esto es un tema interesante. Desde mi punto de vista, el mercado del oro y el mercado de la transformación que hay, más que transformación, el mercado que hay entre el yen y el dólar, que son dos mercados, están totalmente manipulados, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que ocurre? Que están controlados los contratos, y por mucho que suban y bajan, al controlar los contratos, las grandes empresas, Goldman Sachs y compañía, al controlar los contratos, los precios los tienen controlados. ¿Qué es lo que va a intentar Goldman Sachs? Controlar las transacciones. Controlar las transacciones, no el Bitcoin. Sí, pero es complicado. O sea, lo que hablábamos de que si nos retrotraemos un poco al 15M, cuando hay miles de personas trabajando en una dirección de una forma coordinada y orquestada, no hay gobierno ni gran empresa que sea capaz de pagar el esfuerzo que supone eso. Entonces, estas iniciativas de patentar una cosa que es open source, patentan su sistema, pero habrá otros muchos de otros elementos que estén funcionando. Correcto. De hecho, Bitcoin no deja de ser el primer ejemplo, que es muy interesante porque es el primero, pero desde el punto de vista tecnológico tiene una serie de problemas que se están viendo. Además, estamos cerca del 1 de agosto. Y la bifurcación el 1 de agosto. Sí, esto es, intentamos explicarlo un poco, alguna pequeña introducción. Antes de eso. Entramos en la bifurcación. Antes de introducir la bifurcación, porque he leído también que un consorcio de los 45 mayores bancos del mundo, los que están evidentemente Goldman Sachs, Santander y BBV por la parte española, están en el consorcio R3. Están utilizando blockchain. ¿Qué es lo que pretenden? Es elaborar su propio blockchain. Sí, porque les interesa para la criptoconversión. Sí, o ya no solo para eso. Imagínate que queda el blockchain, que queda el Bitcoin como una especie de proyecto romántico superado, o bueno, o a lo mejor simplemente en paralelo con otra criptomoneda que podían sacar estos grandes bancos, que volviera a sustituir o digamos fuera realmente la moneda que luego nos quieran volver a imponer, ¿no? Bueno, ahí hay que explicar una cosa que es también muy técnica, que es la cuestión de los mercados de divisas, que como tienen tanta inestabilidad, hace que cada vez que haces un switch, me parece que le llaman switch, o eso, cada uno que pronuncie en Basilea, que es un programa, un software para cambiar moneda euro por dólar o por cualquier otra, tienes que ir a Basilea y ahí vas a tener que hacer una transición. Si es fuera de Europa son varios días, si es en Europa es menos tiempo, y ahí es un programa complicado. Y además, como tienes divisas, mercados de divisas muy fluctuantes, hay una gran inseguridad. ¿Qué es lo que hace Banco Santander y otras entidades financieras? Utilizar la cadena de bloques y el Bitcoin para hacer criptotransacciones económicas de divisas, de criptodivisas, para, por ejemplo, yo quiero pasar un dinero de Aragón a China. A través del Bitcoin lo haces con cierta rapidez. Ahora hablaremos de la bifurcación, que es el tema. Lo haces con cierta rapidez y con mucho más barato. Por lo tanto, se ahorran todo lo que son los cambios de divisas. Entonces, se ahorra muchísimo dinero Santander y las entidades financieras con los blockchain. Por lo tanto, por eso lo están utilizando. Es que la tecnología es muy buena. Es que la tecnología es buenísima. Y ese es el tema. El problema está que al ser utilizado tanto la cadena de bloques, la cadena de bloques, los blockchain, están siendo muy utilizados. Entonces, hay un momento en que ha pasado tanto tiempo, 8 años, y el software lo tienen que cambiar. ¿Cómo se cambia el software? Tienen un modelo que es Litecoin, que es un modelo de previsión en 6 meses de prueba. Y toda la comunidad, que son todos los exchange, los mineros, etcétera, hacen propuestas. Aunque suene muy técnico, la propuesta BIP 91 ha prosperado, con un 89% de los miembros de la comunidad. ¿Y qué es la propuesta BIP 91? El Litecoin está a 35. Sí, bueno, pero Litecoin es el software de prueba, porque la característica de blockchain es que no se puede cambiar, excepto cuando la comunidad decide cambiarlo, ¿no? A través del Litecoin que hace las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que han decidido en la propuesta 91, por un lado, que el bloque tenga más megas. Y dos, lo que ellos llaman, yo no conozco muy bien, pero ellos llaman testigo segregado. ¿Qué es eso? En cada operación o transacción, tú ya no vas a trabajar en el bloque directamente, sino que vas a hacer en un testigo segregado mucho más rápido para pequeñas operaciones. Y cuando esas pequeñas operaciones se hacen grandes, creas otro bloque. Por lo tanto, separas un software de testigo segregado que va a permitir hacer operaciones de criptoconversión a una velocidad de la leche. El 1 de agosto, que es el día previsto para ese cambio, esa bifurcación parcial, aquellos que no entren, que ya es el 89%, en esa cadena de bloques se van a quedar tirados. Por lo tanto, todos van a entrar en ese cambio de software que ha sido democrático realizado por la comunidad. Sí que es un momento importante, pero pues, desde el punto de vista sociológico. Se supone que cuando se planteó la tecnología no permitía, de alguna forma, ser transformada. O sea, que la cadena de bloques fuera la inicial desde el principio hasta el final de los 21 millones. Y de repente ahora, cuando se habla de una bifurcación, técnicamente es un fork, es decir, decimos, a partir de este momento no seguimos por este camino, seguimos por uno paralelo. Otro software. Otra cadena. Es decir, los bloques hacen, al utilizar el otro software, pues digamos que hacen un camino en paralelo. Tú podrías seguir haciendo la misma que estabas antes. Si hay gente, de hecho, ya ha pasado con el Ethereum. Sí, el Ethereum pasó. Sí, pasó. Y tuvieron que volver atrás. Sí. Es muy interesante porque el propio modelo tecnológico se habla de que los cambios se producen por un planteamiento democrático. Si hay una mayoría de la gente que decide en otra dirección, pues al final va en otra dirección. Aquí ha ganado la opción que han elegido los grandes pools, o sea, los grandes mineros. Los exchange. Los ¿no? pools. Los pools. Han salido las grandes granjas de cálculo de moneda. Que sí, son casi mineros, todas chinas. Han sido los mineros. Han sido los mineros que están. Porque de alguna forma les mantiene el poder. Ya estamos hablando desde el punto sociológico, ¿quién tiene el poder ahora sobre la cadena? Dentro de la comunidad, ¿no? Que es muy curioso porque es un pequeño modelo capitalista. O sea, son productores, fijaros, o consumidores, ¿no? Fijaros que mientras estaba el blockchain gestionado por el foro de informáticos, por los hackers, pues los principios y los valores sean unos. En el momento que se han empezado a ganar dinero con esto, y no os podéis imaginar el tamaño que tienen las granjas de cálculos de bitcoins, estamos hablando que la capacidad de cálculo en estos momentos es un número seguido de 18, de 10 elevado a 18, capacidades de hash por segundo, que es, alguien intentaba decir, es como si identificas un grano de arena en todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Es que el cerebro humano no es capaz de sujetar eso. Esto es la capacidad de cálculo que está en estos momentos, que están consumiendo más energía que algunos pequeños países. ¿Vale? Estos son los que han decidido mantener un modelo que es el que le sigue manteniendo el poder. Porque antes había muchos nodos muy distribuidos y ahora no merece la pena. La gente que está manteniendo está en pocos sitios, mucho cálculo. Justo la filosofía contraria al blockchain. Sí, sí, por eso. Igual mueren en su propia codicia. Sí, pero eso tenemos que explicar IOTA luego. Me explico. Lo que tenemos con Bitcoin es una moneda mundial, una criptomoneda mundial, que permite la criptoconversión. ¿Hasta ahí de acuerdo? Uh-huh. Y esto es lo que ha aportado Bitcoin. Pero en el 2012 aparece un señor que es un tío curioso, un profeta, que es Vitalik Buterin, que es un hombre que, utilizando la cadena de bloques, permite trasladar esas criptoconversiones, lo que es la cadena de bloques, a todo Internet. Y esto hay que entenderlo bien. En vez de guardar un número primo muy gordo, que sería, vamos a decirlo así un poco más fácil, que sería el Bitcoin, es capaz de guardar más código y tiene metido dentro una máquina virtual, con lo cual es capaz de ejecutar código software. Al final son bits. Entonces tú guardas ahí en la cadena lo que se llama un contrato inteligente, que al final es un trozo de software que permite ejecutar de forma automática algo. Y puede hacer muchas cosas. Y con ese trozo te permite de código. Crear, por ejemplo, los DAO, que son las organizaciones autónomas descentralizadas, ¿no? Que son empresas. Pero esas empresas tienen una característica. Por ejemplo, cogemos una organización como UCTA, ¿no? Todos sus miembros en Aragón, y hacemos una DAO. Todas las transacciones que se hacen en la organización quedan reflejadas en la DAO y están totalmente encriptadas y están protegidas, y cada transacción no se puede volver atrás. Por lo tanto, tenemos una auditoría permanente, diaria y al segundo, de lo que está haciendo Aragón en esa DAO. Lo que estábamos hablando hasta ahora era moneda, y ahora estamos hablando de cualquier actividad. Cosa. Por lo tanto, problema de Ethereum, el tema de Ethereum, cuando lo descubrieron y cuando lo trabajaron, Vitalik Buterin, trabajaron muy bien qué estaban haciendo. O una moneda, o explicar este concepto tiene su gaita, es una criptoactividad, y no es una moneda. Lo que pasa que en la criptoactividad, las transacciones que se hacen en el DAO, a través de los llamados tokens, es moneda. Cuando, ¿por qué el Bitcoin tiene valor? Porque los demás le dan valor. ¿Y por qué le dan a los demás valor? Porque piensan que aquello es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque está muy encriptado y es muy segura la clave. Es muy difícil de hackear, romper. Vale. Al final hay un planteamiento que tiene que ver con cómo lo has creado. Que es, el oro es una moneda, es algo que te permite intercambiar valor porque hay poco. Y porque además todo el mundo lo reconoce. Pues aquí lo mismo. Los bitcoins hay pocos. De hecho, hay muchos menos que oro. Hay 21 millones de bitcoins. No, todavía no, pero está previsto. Habrá 21 millones. Solo 21 millones. No se sabe cuántas son las reservas mundiales de oro que hay en estos momentos. No se sabe. En cambio, los bitcoins sabes en qué momento se acaba. Entonces, como es algo que ha costado esfuerzo, tiene valor en sí mismo, porque alguien no puede decir inventarse un bitcoin. Entonces, ahora imaginaros que... Y volvemos un poco a lo de la bifurcación. Puede pasar que, igual que pasó en Ethereum, que en algún momento haya dos cadenas a la vez. Porque hay gente que apoya una cadena y otra cadena. ¿Por qué? Pues porque uno se plantea que, como es un modelo que no puede ser roto en sus principios, pues siguen, a pesar de los fallos y a pesar que en algún momento desaparecieron una serie de Ethereums, se fueron a otro monedero de un hacker, pues de alguna forma ellos deciden que, a pesar de los fallos, se mantienen el modelo inicial. En cambio, unos cuantos deciden girarse a la derecha y hacer otra nueva cadena, ¿vale? En algún momento es muy curioso, porque habría gente que tendría dinero en las dos cadenas, ¿eh? Porque a la hora de plantear, pues si tú puedes moverte de una a otra, pero también te puedes haber dejado en la original. Esto al final es curioso, porque puede llegar a corromper el propio modelo. Si los mineros son avariciosos y llegan y se plantean que ellos tienen el control de poder y que este modelo, que es mucho menos rápido, a pesar de haber hecho ese invento para hacerlo más rápido, que lo que querían hacer los criptográficos, porque había un cuello de botella importante por el propio planteo, y la gente lo deja de utilizar, su Bitcoin no valdrá nada. escríbenos tu comentario o sugerencia a autonomospodcast@gmail.com. Entramos en el tercer estadio, por ir un poco aclarando esa cuestión, que es el proyecto Aragón, que no tiene que ver con Aragón, pero es que en Aragón se baila la jota, por lo tanto en Aragón se baila la jota. ¿Qué es la jota? Es un software de conexión de todas las máquinas. En el momento que haya un software de conexión de todas las máquinas en la cadena de bloques, desaparecen los mineros. Y dentro del IOTA, con el programa IOTA, imaginaros que el móvil está conectado al programa IOTA, que lo están preparando en una DAO de Ethereum, y se conectan los móviles de los comerciantes con los consumidores de Zaragoza. Y como tenemos una bifurcación rápida, en un testigo segregado, vamos a hacer las operaciones de transformación. Voy con mi Bitcoin a comprar y puedo comprar en euros. Inmediatamente ha desaparecido la entidad financiera, y en el programa IOTA, que están desarrollándolo con una DAO, creo que en Suiza o en no sé dónde están trabajando ya esa DAO, que es una empresa distribuida y auditada, se va a poder realizar este tipo de operaciones, las conexiones de los ordenadores. ¿Qué te parece, Yolanda, como economista, todo esto? Yo, dado la situación en la que tenemos el sistema financiero español y el sistema financiero internacional a partir del 2007, pues es lógico que se vayan planteando y creando nuevas alternativas. Y con el desarrollo de plataformas informáticas, de conexión, el desarrollo de redes, etc., era hasta cierto punto lógico también que el sistema financiero de alguna manera aprovechara estas nuevas posibilidades con todos los avances que hay en investigación, que de alguna manera acercara todo lo que es el sistema financiero, que estaba fallando, pues que de alguna manera se recondujera para acercarlo más al ciudadano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo me surgen muchas dudas, he aprendido muchísimo con todo lo que habéis comentado, pero claro, con el bagaje de lo que hemos aprendido desde 2007-2008, pues hay que desconfiar un poco, en cierta manera muy desconfiada en algunos aspectos. Decíais que existe la tecnología ya y que se puede implantar. Vamos a ver, pero el sistema financiero no lo va a implantar. Por ejemplo, aquí en Aragón, en Zaragoza, hoy en día, hacer una transferencia en la misma localidad te puede llevar de 2 a 5 días si pillas un fin de semana en medio o algún puente, ¿vale? Cuando la tecnología lo puede hacer en minutos. ¿Por qué? Porque a la banca no le interesa. Porque tienen su poder durante 5 días ese dinero. Porque a ti te lo descuentan en ese momento y te lo ingresan en otra cuenta a los 5 días. O a la cuenta del proveedor al que le estás pagando la factura. Es decir, con ese dinero se especula. No es cuestión de tecnología, es cuestión de especulación. También de cada unidad monetaria que circula en los mercados, de cada 10 unidades monetarias que circulan en los mercados, solamente una se corresponde a operaciones de economía real. A mí lo que me interesa a lo mejor de estas nuevas criptomonedas es la posibilidad que tienen de evitar la especulación. Uh-huh. Y vosotros decís que, uy, es que una operación se hace y ya no puede volver a realizarse. Uy, yo es que tengo mis dudas. Yo es que tengo mis dudas de que no pueda volver a entrar a través, se haga una transacción fuera de la plataforma y esa nueva persona entre de nuevo con el mismo producto y vuelva de alguna manera a realizar una operación semejante. El barril de petróleo. Yo te lo compro a ti a través de la plataforma. Yo salgo del mercado con mi barril de petróleo, te lo vendo a ti y tú lo vuelves a meter otra vez y se lo vendes a... Quiero decir que es que hay muchísimas maneras. El sistema financiero, cada vez que ve una nueva herramienta, intenta asimilarla para sí. Cuando empezó todo el tema de la economía social, pues es que ya la Caixa tiene una fundación social, toda la banca tiene las empresas, las grandes empresas energéticas en España tienen toda su fundación, todas son sociales, hasta la COE tiene una fundación y una línea de actuación social. Quiero decir que hemos de ser muy, muy cuidadosos a la hora de ver si estas nuevas plataformas y estos nuevos planteamientos no se tergiversan de algún lado, de alguna forma. Porque es una cuestión no de tecnología, sino de poder. Entonces, el poder tiene que estar muy bien diseñado, muy descentralizado, para que ni los mineros, ni los reguladores, ni los... Porque reguladores va a intentar haber reguladores. De hecho, no sé hasta qué punto es posible un sistema de esa magnitud sin ningún ente regulador. Y cuando entramos en un ente regulador, ya tenemos un ente de poder. En las Islas Caimán hay unos cuantos reguladores. En las Islas Caimán, sí. Ese es el problema que ve. Entonces, estamos hablando de mundos como muy, muy a gran escala. Yo lo veo una herramienta muy, muy útil a título de comercio internacional hoy en día, ¿de acuerdo? Pero a nivel ciudadano, o le falta todavía mucha evolución. Lo que pasa es que solo hemos hablado del aspecto financiero, y a lo mejor es el más abstracto y el más difícil, y el que más difícil atajar, o a lo mejor, o reconducir hacia la economía, vamos a llamarla, real, ¿no? Vamos a intentar a lo mejor hablar de las aplicaciones concretas, de lo que a lo mejor estamos viendo todos los días. Y la utilidad del blockchain, por ejemplo, nos puede servir pues, para todo el caso de la cadena de suministro, o para asegurar todos los procesos desde el origen hasta el final, para asegurar a lo mejor la seguridad alimenticia, una cosa súper importante. Los expedientes médicos, ¿no? Lo que es la seguridad de nuestra privacidad, que es una frontera nueva que estamos descubriendo en el siglo XXI y que todavía no le damos la importancia que tiene, ¿no? Ahora mismo estamos muy expuestos a cualquier medio porque no sabemos quién tiene nuestros datos ni de qué manera los protege. A lo mejor de ninguna manera. Ha salido noticias, ¿no?, que aparecían expedientes médicos tirados en una papelera, ¿no? Y eso es información. Entonces la cadena de bloques puede llegar a ser nuestra mejor amiga a la hora de mantener una esfera de privacidad lo más segura posible, sobre todo en el tema de salud, porque eso es la última frontera con el individuo. Y respecto a las economías sociales que hablabas, hay proyectos muy interesantes. Mira, hay una moneda que se llama Faircoin, que está plantada después de un proyecto europeo durante 3 años de gente, además del entorno de Barcelona, Islandia y Grecia, que se plantearon cómo podían desarrollar una moneda criptográfica, pero también un sistema de votación y de participación ciudadana, o sea, un mecanismo de elección, un mecanismo para, de alguna forma, que quede reflejado el valor de ciertas cosas que en el mercado capitalista no lo tienen. Entonces, sirve para hacer plataformas cooperativas en red. Y eso ya se está utilizando y es un mecanismo muy interesante a la hora de plantear. Cuando hablábamos de las DAOs, al final es un mecanismo para que cualquier empresa, ONG o asociación pueda empezar a retribuir las aportaciones de valor que no tienen por qué ser en dinero de los diferentes medios. Un mecanismo para que la decisión sea supeditada a las aportaciones a ese patrimonio común. Entonces es una herramienta muy potente para poder hacer eso. Cuando hablamos de los smart contracts, es decir, ese trozo de código que está ahí, permite hacer cosas tan chulas como esta. Hay una empresa en Alemania que ha metido un token, un monedero, en un enchufe. ¿Y para qué ha hecho esto? Pues lo ha hecho para que tú en tu garaje, que en muchas viviendas unifamiliares necesitas para poder cargar tu coche eléctrico una conexión, un enchufe, cuando tú sales fuera de tu casa no sabes dónde enchufarlo. Entonces, ¿por qué no hacer un sistema distribuido de enchufes donde hoy por ti yo enchufo en tu garaje hoy y mañana lo enchufo en el otro? Con el problema de que no se conocen entre ellos. Entonces, en vez de hacer un intercambio de dinero, se hace un intercambio de tokens automáticamente con el enchufe, de forma que tú cuando lo enchufes estás consumiendo energía, se te carga tu monedero, o sea, al revés, de tu dinero le estás pagando al señor y al final cuando otros pagan, enchufan en tu garaje, están distribuyéndolo, estás recibiendo tú el token. Eso está rompiendo con cualquier modelo de distribución comercial eléctrica y está resolviendo un problema energético bestial. Y eso se hace con esta tecnología. Hay un sistema para contabilizar CO2, hay un modelo para hacer mercados predictivos, porque se ha planteado que la toma de decisiones es mucho mejor en las casas de apuestas, acierta mucho más la inteligencia colectiva que la prospectiva económica, por ejemplo. Se ha planteado y tal, sí, no, y están metiendo el modelo tecnológico para poder desarrollar eso. Hay muchas iniciativas que tienen que ver con que esto está rompiendo cualquier modelo centralizado y está dando una seguridad y una confianza que te permite disrumpir en un montón de cadenas que hoy en día ya no hay cadenas. Otro ejemplo y de uso totalmente diario, que son los bienes digitales, y los bienes digitales bajo ese nombre son lo que nosotros antes conocíamos como entradas del cine, tickets de un avión o cualquier cosa que antes se compraba y se cambiaba en la ventanilla, ¿no? En el primer paso digital, que fue a lo mejor trascender el papel y convertirlo en un documento digital que era fácilmente replicable o a lo mejor podía piratear, si eso lo metes dentro de una cadena de bloques y metes un pequeño QR dentro de ese documento digital, ese está haciendo referencia a lo mejor a la transformación de ese billete en un dinero, en un token, ¿no? de criptomoneda. Por ejemplo, ¿cómo podemos usarlo? Pues tú compras un billete de avión y el avión no sale a la hora y entonces incumple el contrato que tú tenías con esa compañía, que era salir a las 12 y llegar a las 2, y resulta que has salido a las 6 y has llegado, vete a saber qué, ¿no? Pues todo el proceso para reclamar a la compañía de aérea, que nunca se cumple y no llega a darte nada porque siempre es... otros tienen la culpa, ¿no? Se nota que lo has sufrido alguna vez. Sí. Al final eso no llega a nada y solo te hace más que perder el tiempo. Si ese proceso no se hubiese cumplido bien, tú tienes ese pequeño QR en tu billete, puedes pasar por la ventanilla, chequearlo y directamente, digamos, que la compañía te pagaría a ti, las compañías de seguros te pagarían a ti esa compensación por el incumplimiento del contrato. Y si eso mismo hubiera estado metido en un smart contract, no hace falta ni que enseñes el código. En el propio contrato inteligente, en la transacción, hay un mecanismo para poder saber el horario del avión, si ha llegado o no, de forma objetiva, y automáticamente te devuelven el dinero si ha llegado. O sea, esto es lo más potente que hay. Lo mismo que si fuera pues una apuesta. Es decir, en algún momento le preguntas a la casa de apuestas quién ha ganado el partido del Real Madrid contra el Barcelona. No necesitas que alguien te diga, toma, te voy a pagar porque es verdad que tal. No, en el propio trozo de código, en el propio criptomoneda, está metido ese elemento que se ejecuta automáticamente y los bitcoins o la moneda criptográfica pasa de un monedero a otro simplemente porque ha habido un evento externo que está metido en el propio cadena, lo cual es muy potente. Muy bien, Miguel, quería hablar contigo, que estás muy callado y eso me da siempre mucho miedo. ¿Tú tienes experiencia con todo esto? ¿Has hecho de forma práctica? Sí, a nivel personal sí que tengo comprados tanto en Bitcoin como en Ethereum como en Litecoin. Y en lo que se refiere más a, como decía Yolanda, el comercio internacional, quizás sea un sistema bastante eficiente siempre y cuando se vaya extendiendo su uso en tanto en cuanto permite, saltar puente en definitiva todo el sistema bancario que existe y que muchas veces lo que ha dicho, lo que no puede plantearse es, supongamos que tenemos un comercio electrónico, da igual, puede ser una estructura tipo Amazon o un comercio mucho más local, y tú quieres, porque tienes los medios realmente, poder vender en otro país que está con usos horarios distintos y sobre todo con monedas distintas, actualmente tú tienes que plantear una venta electrónica que bien va o bien por una tarjeta de crédito, que además tienes que dar una serie de datos personales tuyos, o bien se hace con una transferencia bancaria, en cuyo caso bien tienen comisiones los bancos, o bien efectivamente, como ha dicho, se retiene ese dinero por un tiempo que oscila bastante en según qué situaciones. Esto permite el hecho de decir, esto cuesta tantos bitcoins, hay empresas multinacionales, si no me equivoco, por ejemplo, Microsoft, yo creo que permite el pago con bitcoins, Dell también me parece, y otro tipo de empresas que no sean tecnológicas, como puede ser Expedia, que pasa exactamente lo mismo. La idea es que para el consumidor final permita una facilidad y una agilidad en los trámites a la hora de la compra y la venta de bienes. Tanto yo creo que como para las empresas que venden estos tipos de productos o de servicios de cualquier índole, como para los consumidores, creo que es una ventaja en tanto en cuanto se agiliza y se facilita la compra o la venta de estos bienes. Sí, eso me interesa mucho porque para bajar a la realidad de la nube, para pasar de conceptos abstractos a la realidad, los autónomos que nos escuchan, gente que tiene un comercio, se podría animar y cobrar con estas monedas, ¿no? Por ejemplo. El problema que yo le veo más es cuando bajas a nivel de calle, la mayor parte de las personas son absolutamente desconocedoras de todo este mundo que existe paralelo a quizás la realidad que viven. A día de hoy, las pocas personas que más o menos, no que seamos expertas en absoluto, sino que conozcamos cómo funciona el Bitcoin, podemos tener una cierta seguridad en el mismo. Pero un usuario de la calle vas a preguntar y no te va a decir que va a invertir, que va a meter su dinero en Bitcoins, en algo que ni siquiera entiende lo que es. Bueno, yo simplemente le voy a dar la palabra a Paco Rojas por una razón. Le voy a preguntar, ¿es posible hacer un Bitcoin a través de la blockchain, que los comerciantes puedan hacer una DAO y puedan transformar todos los productos que ellos hagan, todas las transferencias que ellos hagan utilizando Bitcoin, lo pueden transformar en euros, en Bitcoin, pueden trabajar a través de esta herramienta? A ver, los comerciantes de, por ejemplo, de Zaragoza. Uh-huh. A ver, yo creo que la tecnología está preparada y de alguna forma esto es una ventaja. Trabajarlo en un entorno local donde hay una confianza puede eliminar algunos de los elementos que son más complicados. A ver, ¿por qué digo esto? Estamos hablando de bitcoins, estamos hablando de Ethereum, que son desde el minuto cero globales. Hay 150 países, gente en miles de ciudades que están trabajando, intercambiando sin que haya una estructura reglamentada durante años. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que hablábamos de si pierdes el wallet, ha habido varios casos de exchange, de sitios donde se ha perdido el dinero. Bueno, digamos que eso es un modelo. Pero como la tecnología, estamos hablando que es fácil de implementar con unos ciertos recursos, pero es fácil de implementar en un entorno reducido. Mientras haya un elemento de confianza, puedes establecer un sistema automático de toma de decisiones, un sistema automático que reparte y redistribuya cualquier cosa. Entonces, sí que hay ejemplos de monedas que se están trabajando ya, monedas locales, ¿vale? Criptográficas. Yo añadiría más cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría que esa moneda criptográfica fuera oxidable. ¿Qué significa eso? Oxidable quiere decir que cada mes perdieras el 5% si no te la gastas. Eso es Bancor. Luego explicaré. Luego, a mí me gustaría que también fuera, en estos momentos es trazable, pero es anónima. Los monederos los puede tener cualquiera, no sabes quién tiene el monedero. Sabes la dirección, de hecho ha habido casos en los que se ha visto que han ido 8 millones de dólares o 100 millones de dólares a un monedero y no sabes quién es. Y están allí, no los pueden tocar hasta que alguien no intente cogerlos o llevárselos, pero no saben de quién es. Si a esa dirección virtual le pusieras una capa de confianza con nombre, apellidos y DNI, hicieras un grupo de compradores y vendedores en un círculo reducido, es que no habría posibilidad de fraude. ¿Te atreves a hacerlo en Zaragoza para los comerciantes? ¿Un proyecto? ¿Quién dijo miedo, no? Se atreve. Cuando decía Bancor, ahora quiero darle la palabra a Clarimont, que quiero que se acerque un poquito. Acércate, por favor. Pero mientras se va acercando, Bancor es algo que inventó Keynes, para sustituir la moneda oro por una, digamos, por una maceta, iba a decir, por una cesta de divisas y productos de primera necesidad. Y eso marcaba los precios del dinero. Pero dentro de Bancor había un proyecto que ahora se está haciendo en Ether, que es que tú entras en una DAO, en una empresa distribuida, pero dejas una reserva. Y esa reserva que tú dejas capitaliza tu empresa al 100%. Es el modelo bancario. Entonces tú tienes que dejar siempre, en todos estos proyectos, una reserva en cada operación, aunque sea muy pequeñita, que luego te permite ese dinero, ese capital, financiar otros proyectos. Es un banco. Bueno, perdón, Clarimón. Carlos Clarimón es coordinador técnico de la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Hola. Es muy interesante el tema. Yo tengo algunas, sobre todo dudas, surgen cantidad de dudas. Creo también que es muy interesante como experimento sociológico, en el sentido de que alguna vez hablamos de lo que significa la inteligencia colectiva, y creo que este es un caso paradigmático de eso, ¿no? Creo que va más allá de los bitcoins también. Pero empiezo a tener dudas de decir, al final lo que me gusta es que la economía sea muy humana y muy real. Y en eso tiene que afectar en formatos, vamos a probar, más locales, como el que estabais diciendo, ¿sí? Pero también tiene que afectar en que, además, no quiero que sea una moneda que no pague el IVA, por ejemplo. De eso depende que mantengamos los colegios o nuestros servicios de salud, que son más humanos y más reales, ¿no? Entonces, sí que tiene, o sea, no sé si el formato de legalidad o no de estas monedas, ¿vale? Porque sí que puede haber, al final es confianza. Entonces se intercambia internacionalmente porque alguien decide que tiene un valor en euros, en algún momento liquidará esa factura del avión, ¿no? O de la compañía que esté, pero en el pequeño comercio, pues yo me estoy imaginando que igual tiene que haber un regulador y tiene que ser el ayuntamiento para que tenga un valor y alguien diga, eso se convierte en algún momento en un pago a la agencia tributaria a través de eso. Pero me caben muchas dudas. Sí, sí. Y si eso es... Es muy interesante lo que has aportado. Sí, porque no hemos hablado de fiscalidad de esto. Sí, sí, no, pero a ver, yo para empezar, ponemos ejemplos que están claros, pero yo entraría en los terrenos en los que no estuvieran por lo menos resueltos, porque la tecnología está. Podemos hablar de intercambio de servicios. Y Hacienda puede decir que cualquier intercambio de servicios estaría grabado y se plantea. Pero es igual, pero lo puedes llegar a plantear. O sea, no estamos diciendo que ese intercambio no pague IVA, ¿vale? La ventaja de todo esto es que no necesitas a alguien que te haga el trasbordo de un sitio a otro. Yo voy a hacer una pequeña introducción en este tema, porque resulta que ayer, concretamente ayer, estuve hablando con César García Novoa, que es catedrático de Derecho Financiero y Fiscal de Santiago de Compostela. Y estábamos hablando de la economía colaborativa, que es otro tema. Y entonces hay dos, tres cuestiones que hay que aclarar en todo esto, lo que está pasando. ¿Qué es economía colaborativa y qué no es? Porque cuando se hace lo que se llama un intercambio, ¿no? Ese intercambio no necesita, por lo tanto, impuestos fiscales. Eso es una colaboración. Cuando hay intercambio, evidentemente esos intercambios o trueques hacen que determinados sectores económicos desaparezcan porque están vendiendo su producto en esos intercambios. Pero en la economía colaborativa, si es colaborativa y es trueque, no tiene fiscalidad. Seguimos el otro elemento, la colaborativa. Seguimos el otro elemento. Otra cosa son las plataformas digitales donde hay intercambio de servicios. Y lo que está pasando en nuestro derecho es que no aclaran jurídicamente cuándo tenemos una actividad colaborativa y cuándo tenemos una actividad digital o de servicios. Porque, por ejemplo, si tú estás en una plataforma colaborativa y haces publicidad, ya se entiende que es actividad económica y está sujeto a impuestos. Por lo tanto, eso es una herramienta, es un elemento que defiere, que hay que distinguir en las actividades económicas, cuando son actividades económicas y cuando es trueque. Y luego hay otro elemento que tampoco ha distinguido nuestro derecho, que además es muy restrictivo para efectos de impuesto y fiscalidad, cuando es una actividad lúdica y cuando no es una actividad lúdica. Por lo tanto, está la actividad colaborativa, prestación de servicios, actividad lúdica. Son los tres elementos que hay que desarrollar para la fiscalidad y que va a servir para las plataformas para resolver tu duda. Cuando hay trueque y hay intercambio, no hay fiscalidad. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, es un tema todavía que... No está muy claro, ¿eh? ¿Eh? Hay una anécdota que tengo, porque me dedico a hacer asesoramiento fiscal, y entonces vino una, hace 3 años, una pequeña asociación, que la podéis ir a visitar en la plaza, en la plaza, en Plaza San Francisco, intercambian cromos. Sí, hemos trabajado ese tema, hemos trabajado ese tema. Ya están regulados. Ya están regulados, pero, eso es, pero como dice él, el inspector de Hacienda. Desde UCTA lo hemos regulado desde UCTA. Tienen que pagar IVA por ese intercambio que era en la actividad económica. No, no es lúdico, ahí hay actividad económica, pero si hay, aunque sea una actividad de 50, 60 euros al mes, tienes que declararlo. Pero, por ejemplo, vamos a poner una cosa, Uber, prestación de servicios, fiscalidad, bla, bla, car. No queda claro, porque si yo utilizo un coche para los gastos de gasolina, es actividad colaborativa. Y, por lo tanto, donde hay actividad colaborativa, no hay fiscalidad. Por lo tanto, lo que pasa en nuestro derecho, en el derecho europeo, ojo, que son tres conceptos que yo los estoy exponiendo y digo, qué bien quedo. Son de César García Novoa en mi conversación. Son de un fiscalista muy preparado. Entonces, es un tema muy interesante. Y ahora quería hablar yo de otro tema que estamos, el tiempo se nos acaba, pero es importante, que quería preguntarte. Porque estamos hablando de lo que estamos desarrollando, lo que es una fundación para el crowdfunding y la microfinanciación, el crowdfunding. ¿Cómo ves, después de esta conversación, esa fundación de crowdfunding para los autónomos, pequeñas empresas, a través de Bitcoin? ¿Cómo lo verías? Absolutamente bien, siempre y cuando esté regulado y sobre todo quieran entrar aquellas personas en lo que se refiere a las transacciones con Bitcoin. Es lo que comentábamos antes. Esto es una cuestión sobre todo de confianza y de seguridad. Yo creo que falta cultura. Si falta cultura financiera, hablando de euros, es lo que manejamos todos los días, imagínate cuando estamos hablando de una moneda que no podemos ver, ¿no? Todavía falta el desarrollo, no sé, todavía falta que la sociedad entienda el dinero no solo como las monedas y los billetes. No, y ahora mismo es como se entiende la riqueza. Si yo tengo dinero, ¿cómo lo ves, Paco? A ver, yo estas cosas es cultura general. El otro día me quedé a leer especialmente cómo Italia estaba presionando a la Unión Europea desde el punto de vista geoestratégico a la hora de rescatar sus bancos. Y lo que se planteaban es que, claro, tú no puedes tocar y desarrollar bonos en euros y planteados para pagar Italia, pero sí que podías desarrollar un mecanismo para pagar los impuestos italianos, ¿vale? Es decir, de alguna forma ellos estaban diciendo que no van a hacer una moneda en paralelo, no van a hacer una nueva lira, pero sí que van a hacer un papelito que diga que con eso puedes pagar impuestos, porque eso es la regulación que tienen. No, porque no sirve más que pagar. No, porque el euro no lo pueden emitir, es un papelito que dice que puedes pagar impuestos en ese papelito. En Italia. No, es Varoufakis. Entonces, de alguna forma. Lo que me refiero es que mientras haya una estructura, que puede ser un ayuntamiento, que plantee que se gestione ese pago, fijaros que aquí la ventaja de todo esto es que si no permites la acumulación haces que la velocidad del dinero sea mucho mayor. Ese es el problema de la economía, que te interrumpo una cosa. ¿Por qué no crece la economía? Por la velocidad del dinero. Y es que yo creo que aquí la que más se ha acercado al problema principal que yo veo como economista que tienen los Bitcoin es Yolanda. Es decir, me estáis hablando de unos mineros de datos, ¿no? Que yo podría aprender códigos en matemáticas, podría llegar a aprender código, ¿no? Me estáis hablando de una comunidad de gente que sabe de informática y sabe al final de código, ¿no? Pero a la gente corriente lo que le llega no es el MS-DOS, a la gente corriente lo que le llega es Internet Explorer. La gente corriente tiene que saber llevarlo. Para poder saber llevar eso tienes que estar respaldado por un estado, una moneda. Que es lo que me decías antes, ¿no? Tienes un papelito y puedes pagar los impuestos en lira. Entonces ya es una moneda porque lo respalda el Estado italiano. El Estado italiano que está gobernado por unas personas que nos gusten o no son las que han elegido el pueblo, ¿no? Pero esto no. Esto es economía liberal pura y dura. Sí. O anarquista, depende de lo que te guste. Entonces, es la destrucción del Estado. Yo creo que eso no puede ser. Tiene que haber una regulación y un Estado. Sí. Es decir, porque si no. Y es a lo que venía Clarimón, y así lo recojo a todos un poco. Nos quedamos sin hospitales, nos quedamos sin carreteras, nos quedamos sin pensiones. Y se lo queda Goldman Sachs. ¿Habéis visto? Los cuatro. el problema principal es regulación y tributación. Sí, Yolanda. Yo creo que en tanto en cuanto esta plataforma sea capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, no del comercio internacional, no de las grandes transacciones, de la ciudadanía, podrá tener mayor implantación y mayor futuro. Estamos en unos momentos en que la concentración bancaria está dejando provincias en grandes partes de su territorio sin servicios financieros. Se está hablando ya de desertificación financiera, un nuevo concepto que hace un año casi no se oía, pero a día de hoy sí. Entonces, en tanto en cuanto, ese es el, yo creo que es el desafío, este tipo de proyectos sean capaces de dar una solución a este tipo de cuestiones, salvando también la brecha digital, porque pensemos que en grandes zonas de nuestras provincias tenemos a muchos mayores que con una brecha digital tremenda, ya en cuanto a comunicaciones normales, no digamos ya ahora monedas, y sea capaz de solventar este gran problema, yo creo que podrá tener futuro. Si no, a lo mejor se queda en algo un poco elitista y a nivel de... Las ventas de Amazon en los pueblos son muchísimo mayores que en las ciudades por persona. La brecha, he estado trabajando en brecha digital hace muchos años a la de plantear esa gobierno y tal. Cuando tienes la necesidad, desarrollas el mecanismo. Cuando hablábamos de quién se fía, que tiene que haber alguien respaldado, tú cuando utilizas una banca electrónica te estás fiando de la marca de la empresa que está detrás. Sol. Tú tienes el dinero allí y te lo está trayendo. No te estás fiando de un Estado. Que está... Se supone que hay un regulador que está marcando el Estado. Si yo tengo mi dinero, por ejemplo, en Ibercaja Banco, yo sé que Ibercaja Banco, aunque caiga hasta 100.000 euros, me va a cubrir. Con lo cual, yo no me estoy fiando de Ibercaja, ni me estoy fiando del director general de Ibercaja. Yo me estoy fiando del Estado y del Banco Central Europeo. Sí, pero también, o sea, si eres un accionista del Popular, también sabías que había un mecanismo de regulación. Ahí quería intervenir. ¿Por qué una moneda fiduciaria se acepta por los ciudadanos? La respuesta de los nuevos keynesianos en este tema es porque hay impuestos. Entonces, si somos capaces de hacer una regulación de tal manera que la imposición fiscal exista también en el sistema de las criptomonedas, ¿no?, que es lo de Bancor y todos los impuestos, si somos capaces de regular eso, resolvemos ese problema. Es un reto. Lo que no podemos hacer es esconder las orejas, decir que esto no existe, cuando esto está creciendo. Hay que encontrar soluciones jurídicas y aceptación de estas criptomonedas por parte de los estados. Correcto. Bueno, me da mucha rabia cortar aquí, pero ya hemos superado ampliamente el tiempo. Así que estaba muy entretenido el debate, pero tendremos que aplazarlo para otra ocasión. Es un tema que puede dar más de sí. Bueno, llega el momento de las despedidas. Muchas gracias por haber venido aquí. Miguel, un placer. ¿Te has pasado bien? ¿Has disfrutado bien aquí con el debate? Se ha hecho casi corto porque realmente es un tema para hablar muchísimo más. Muy bien, Yolanda. Hasta, sí, muy interesante. Hasta la próxima ocasión. Álvaro. Yo lo siento haber hablado tanto porque quería dirigir un poco el debate para que se centrara en temas, aunque no tengo mucha idea de muchas cosas. Pero bueno, por lo menos... Para futuros programas le prometo meter en vereda a Álvaro. Paco. Yo me sentaré más lejos. Mariano. Y trataré de traer ejemplos prácticos de cómo se están utilizando las criptomonedas y pensaremos sobre el tema de la fiscalidad. Es muy, muy importante. Muy interesante. Carlos, un placer. Se despide un servidor, que todavía no he dicho mi nombre, Alejandro Ibáñez. Soy secretario de coordinación de UCT Aragón y empresario de nuevas tecnologías. Y nada, os emplazo a todos al siguiente programa, esperamos que os haya gustado y nada, os lo dicho, hasta dentro de 1 o 2 meses. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego.